en el cielo están trillando. Allá va trigo del granito de oro. Allá va trigo del granito de oro. Allá va los ángeles orqueteando. Allá va con orquetas del tesoro. Allá va y en el cielo están trillando. Dios te salve María, allá va llena de gracia. El Señor es contigo, allá va y está en tu casa. Dios te salve María, allá va llena de gracia. Y está en tu casa, sí,